cayó del cielo. Osiris me cumplió el deseo. Soy el hombre más afortunado y vivo el sueño que siempre anhelado. Puede que no sea perfecto, pero tú aceptas mis defectos. Tú eres mi vicio, mi dulce oficio es adorarte. Somos dos enamorados que se pegan sin pensarlo. Inventamos formas de adorarlo y hasta el cielo tenemos ganado. Somos dos enamorados caminando de la mano. El primer lugar en besos largos y el segundo solo tú y yo en esta historia de amor. Y puro norteño Hernández. Puede que no sea perfecto, pero tú aceptas mis defectos. Tú eres mi vicio, mi dulce oficio es adorarte. Abrazados.